¿Qué haces, Carlos? Buen día. Buen día, acá estamos. ¿Largamos por diputados y por lo que pasó esta semana, te parece? Me parece, puede ser. Se habla de un congreso paralizado, for example. A ver, sí, de hecho, podríamos decir que sí. Pero esto viene pasando ya hace tiempo. ¿Qué pasó en la semana? En la semana tuvimos la novedad de que nuevamente el interbloque de Junto por el Cambio no dio quórum, volvió a impedir que la Cámara de Diputados funcione, y no es un tema menor porque había una agenda de temas muy importantes. Recién en las noticias la escuchábamos, lo de los jubilados, ¿no? Claro, estaba el tema de la regularización de aportes para las personas que están en edad de jubilarse y no tienen aportes suficientes, y es un mecanismo que ya se aplicó con éxito. Lo hizo Cristina cuando permitió que, creo que en aquel momento, 3,5 millones de personas se jubilaron. En su mayoría eran mujeres, y ahora vuelve a pasar lo mismo. Hay unos 800,000 personas, de las cuales creo que el dato es que 570,000 son mujeres. Y aparte estaban los proyectos de creación de 8 universidades nacionales. Sí, sí, y varios temas vinculados a la salud. Un tema vinculado al diagnóstico para personas con síndrome de Down. Una iniciativa de digitalización de historias clínicas. Que eso había todo. Además, todas cosas que se habían consensuado, eso, quiero decirte, y que tenían en general dictámenes de amplia mayoría, no sé si de unanimidad, pero en los tratamientos en comisiones, todos estos temas tenían dictámenes de mayoría amplia. No la mayoría ajustada nuestra de comisión, sino que había partes importantes de Junto por el Cambio que apoyaban. Escúchame, y la sesión anterior, que fue la del escándalo, ¿no? Que también fue bloqueada por los cambiemitas. Sí, claro. Bueno, esa fue terrible. Fue una desgracia. Lo que vergüenza pasó. Ajena. Uh-huh. Sí, sí. Yo me sentí mal, me fui triste, me fui en serio muy amargado de esa reunión, porque vi tanto odio, esos rostros desencajados, sí, sí, sí. Esas manos golpeando las bancas, esos gritos exaltados, grupos de ellos yendo hacia la presidenta a increparla casi como para agredirla. Terrible, feísimo. Y te digo, creo que por primera vez en la historia no se cumple con el requisito de reelegir a las autoridades de la Cámara en un año que no hay elecciones, porque las autoridades de la Cámara cambian si cambia la composición de la Cámara. Pero con esta composición de la Cámara, estas autoridades electas el año pasado tienen que tener continuidad. No hay ningún lugar, está escrito, pero tienen que tener continuidad de acuerdo a las prácticas parlamentarias. ¿Cuál es la excusa? Bueno, eso se informa, ¿no? La excusa que ponen para no permitir que el Congreso sesione. ¿Y cuál crees vos, en todo caso, que es el motivo real? Porque tampoco, me parece, se trata de que la imagen de ellos se beneficia. Me parece que en todo caso se pueden perjudicar todo con el tema del discurso antipolítica, ¿viste? Sí, pero ellos te instalan y tienen a su favor qué es lo que luego en los medios sale y qué es lo que repercute. De hecho, traban la sesión, salen y lo primero que hacen es a Paso Perdido. No, primero a Paso Perdido, claro. Después van a la Nación. Después van a la Nación. Bien. Más. Pero en realidad, vos fijate que ellos bloquean la reelección de las autoridades de la Cámara por el Consejo de la Magistratura y porque las autoridades de la Cámara retiraron los 4 diputados y diputadas en función del fallo. De un fallo de la justicia, porque es medio paradójico. Bueno, en función de eso, digamos, se negaron a elegir las autoridades de la Cámara. Respecto de las leyes, es muy interesante lo que pasó en la última sesión, esta que no se pudo concretar. Estaba acordado, y acá quiero explicarlo por si alguien no lo... nuestro bloque no tiene mayoría, no puede solo sancionar leyes. Necesita hacer acuerdos con distintos sectores alrededor de temas concretos en los que se construyen coincidencias. Eso es trabajo político. Para esta sesión estaba acordado con Evolución Radical. Lustó. Sí, Lustó es en general. En la Cámara es un bloque que preside Loredo, que está Jacobiti. Son como 12, creo que 12 diputados. Vos viste que Juntos por el Cambio está dividido en 10 bloques, ajá, creo. Uno de ellos es Evolución Radical. Evolución Radical tenía interés en el tema de las universidades, y había acuerdos en el tema de las universidades. Y también había acuerdos con varios de los otros temas que ellos habían incluso votado a favor en el tratamiento en comisiones y demás. Y estaba acordado con ellos que esos diputados y diputadas de Evolución Radical iban a dar quórum, con lo cual se llegaba al número. Cuando se llega al número entran todos, porque y se sesiona normalmente. Unos minutos antes de que comience la labor parlamentaria, es decir, la reunión previa donde se acuerdan los detalles del funcionamiento, los tiempos de las intervenciones, etcétera, no sé quién de Evolución Radical se comunica con la presidenta de la Cámara, creo, o con el presidente del bloque, para el caso es lo mismo de nuestro bloque, y le dice que lamentablemente no van a cumplir el acuerdo porque han tenido una fuerte presión del resto del bloque, que se origina en que esa mañana en el diario Clarín sale la noticia de que ellos van a apoyar el quórum y demás, y que eso generó una tensión interna y que no podían entonces acompañar, y se cayó la sesión y nos quedamos sin sesión. Es grave, pero también te marca algo que me escuchaste decir un montón de veces: esto no va a cambiar si no cambia la relación de fuerzas políticas. Nosotros tenemos que trabajar para que el año que viene, cuando haya elecciones, podamos constituir una mayoría que nos permita funcionar, porque si no, si dependés de este tipo de acuerdos, evidentemente tenés una fragilidad notable. Bueno, sin ir más lejos, supongo que lo vamos a hablar ahora y hace un rato respecto de esto. Lo charlábamos con Barcesat. ¿Le querés hacer juicio político a la Corte frente a las barbaridades que son de dominio público, o uno esperaría que lo fueren? No puedes. Bueno, ellos tampoco pueden, si quieres. Pero digo, estás en una situación que genera mucha impotencia desde el punto de vista de las probabilidades reales de incidir sobre una democracia que está condicionada de esta manera. Sí, yo sería cuidadoso con una parte de lo que dijiste, de que ellos tampoco pueden. En los números del Congreso hoy tampoco pueden. Sí, pero pueden, porque juicio político con ciertas alianzas. Yo lo dejo, no diría tan rotundamente eso. Pero bueno, esperemos que no lleguemos a esas situaciones. Y antes de ir al tema de la Corte, sí, que vos verás también, creo que es enganchable con otras cuestiones, ¿no? Con el atentado a Cristina y demás. Sí. Específicamente respecto del funcionamiento del Congreso, que a vos te atañe, pero además en particular, ¿cuál es tu pronóstico? O sea, ¿qué es lo que supone, bueno, que va a pasar? Es que nos falta decir que no es solo un juego de que no te doy quórum para que, ajá, no puedas funcionar. No te doy quórum porque no quiero que se aprueben ciertas leyes. Mirá, lo de las universidades, por ejemplo, clarito. En el debate en la comisión, los voceros de Juntos por el Cambio cuestionaron, ¿para qué más universidades? Y trajeron datos diciendo que la deserción escolar en el secundario es altísima y que lo que hay que hacer es fortalecer eso y no seguir gastando plata innecesariamente en la creación de universidades. Y por otro lado, ¿qué te sorprende? Acordate de María Eugenia Vidal, acordate de Macri, acordate de toda la historia. ¿Vos te acordás lo que dijo Macri cuando habló de caer en la escuela pública? Sí, y la Vidal con aquello de que, ¿cómo era? Es de equidad. que durante años hayamos es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad? Eso es un textual, recordamos. Textual. Y Macri dijo, ¿para qué se hizo universidades en la provincia de Buenos Aires si no hay quien vaya? Y bueno, qué sé yo, como esa podríamos hacer montones de citas. Ellos no quieren eso, está claro que no quieren. Y lo boicotean todo lo que pueden, con argumentos de que hay que gastar en otro. Tenemos bloqueado el proyecto de compra argentino. Está bloqueado. Tiene dictamen de mayoría en comisión y no lo podemos tratar porque no tenemos número para tratarlo. ¿Por qué no tenemos número para tratarlo? Porque la oposición dice que eso es gastar plata innecesariamente. Es decir, subsidiar a las pymes o a las empresas nacionales para que puedan competir con las extranjeras, es gastar plata. Es como la discusión de aerolínea, hay un tema ideológico profundo. Si yo te digo, che, pero cuando una empresa de acá fabrica algo, toma un trabajador de acá, es decir, genera un empleo, ese trabajador se consume, con ese consumo se generan impuestos, esos impuestos aumentan el ingreso fiscal y un montón de cosas. ¿Cómo vas a comparar mano a mano importar que producir en el país? Sin embargo, el diputado Tetaz dijo, este proyecto debería llamarse comprar caro en vez de llamarse compre argentino, compre caro. Y lo tienen bloqueado. Y así pasa con cada una de las cosas. Lo de el plan de inclusión previsional. Sí. Están en contra. No querían que se trate. ¿Cómo va? Alguien de ellos dijo en el debate en comisiones, una diputada que actuó como una suerte de miembro informante de uno de los bloques de ellos, dijo algo así como, ¿por qué hay que hacerle pagar a toda la sociedad que algunos no hayan querido hacer aportes oportunamente? Como si los no aportes de los trabajadores fueran voluntarios, claro. Pero entonces no quieren. Así que, por un lado, es un tema, yo diría, trabar el funcionamiento del Parlamento, generar desestabilización y demás. Pero además no quieren que se traten estas leyes que son leyes que conceden derechos, que le mejoran las condiciones de vida de la gente, y ellos no quieren que mejoren las condiciones de vida de la gente. Está Heller. La marca de Carlos Heller. Creo que queda enganchado que tras la descripción que hiciste en torno del qué, por qué y para qué de la actitud que ambiemita en el Congreso, al que objetivamente paraliza, vale engancharlo con la sentencia de la Corte respecto de la cautelar que otorgó y que viene a ratificar que la Corte viene fallando inequívocamente en una sola dirección, digo, no ha errado una. Y entonces el planteo es el siguiente: ¿tiene sentido discutir esto jurídicamente o la respuesta tiene que ser política? Y en ese plano, ¿cómo te sentís vos, qué te parece a vos la actitud de desobediencia, de planteo que ha resuelto el gobierno? Mira, el gobierno dice en un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, es decir, inédito, incongruente y de imposible cumplimiento. Está justificando por qué está diciendo que no lo puede acatar, porque no lo puede cumplir. Dice que no lo puede cumplir por diversas razones. Entre otras, que no tiene los recursos porque el presupuesto, que es una ley, no tiene previsto una partida de esta magnitud. Y efectivamente se pueden reasignar partidas, pero cuando se reasignan partidas es en detrimento de alguien y de algo. Y acá viene una cosa que es tramposa en el fallo de la Corte, porque dice una cosa exacta desde el punto de vista de la literalidad, pero absolutamente tramposa desde el punto de vista del concepto. ¿Qué quiero decir con eso? Dice, es mentira que se afectan los intereses de las provincias, porque para nada se toca la coparticipación, solo se afectan los intereses de la nación. Como si la nación fuera una entelequia. El otro día el presidente dijo, en una nota periodística, dijo, ¿cuál es el territorio de la nación? La nación no tiene territorio. El territorio de la nación son las provincias y la ciudad. Por lo tanto, ¿cómo se distribuye el presupuesto de la nación? El presupuesto de la nación se distribuye. Una parte en coparticipación, que eso está establecido por ley, y eso es automático, le va tanto a cada provincia como corresponde de acuerdo a esa ley, y el resto son lo que se llama el presupuesto que administra la nación. Ahora, ¿en qué lo gasta la nación? La mitad, para decirlo en términos redondos o un poco más, en todo lo que tiene que ver con la seguridad social. La seguridad social tiene que ver con los ciudadanos y ciudadanas que viven en todo el país. El resto en obras. Cuando se hace una escuela en Salta, o se pavimenta una calle en Comodoro Rivadavia, o se hace cualquier obra en cualquier lugar del territorio de la nación, se hace con los fondos que la nación destina de la parte del presupuesto que le queda asignada. Si de esa parte tiene que sacar 180 mil millones de pesos, tiene que hacer por 180 mil millones de pesos menos obra, menos aportes a otras actividades, etcétera, a lo largo y a lo ancho del país. Sobre esto que estás diciendo, el colega Mario Weinfeld, que además es abogado, señala que deja estupefacto que la Corte macanee sobre esto que acabas de señalar, porque la plata es finita, se acaba y es fungible, todos los pesos son iguales, y si privas a la nación de una torta de plata, las provincias lo van a sufrir de inmediato. Así es una aberración, como dice Weinfeld, adicional que mancha al tigre. Más luego, ¿qué? Bueno, no, pero esperá. Vos no me pidas la solución, porque si yo tuviera la solución, claro. Pero por lo menos acertémosle la pregunta. Yo creo que lo que mira, yo te voy a dar que, la que el gobierno se haya plantado de una vez, claro, mostrando a algún tipo, no le quiere llamar a llamarle como se te canta. Te voy a leer. Es muy necesario. Te voy a leer algo. Argumentar que el fallo es de imposible cumplimiento, la adecuación de los fondos asignados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y solicitar la revocación del mismo no solo carece de sustento práctico y legal, sino que implica vulnerar la división de poderes de nuestro sistema republicano, siendo esta la característica fundamental de todo país democrático y la estabilidad institucional indispensable para motorizar el desarrollo tan necesario. ¿Quién lo dijo? Ann Cham, aunque no lo creas. Ann Cham. Ann Cham se aboga el derecho a opinar. No. Ann Cham es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Es decir, la representación de las empresas norteamericanas que operan en la Argentina. Y agrega, vos fijate, el desconocimiento del fallo por parte de la Administración Nacional, la sentencia de la Corte son inapelables. No solo abre el camino hacia un estado de incertidumbre política y legal con amplias repercusiones institucionales, sino que vuelve a plantear una riesgosa disociación de la política con la sociedad y sus problemas. Ann Cham, la nota que estoy leyendo, de Infobae, y es interesante y por eso lo cito, dice que a través de comunicados en la misma sintonía, distintas entidades empresarias se manifestaron una vez conocida la noticia a lo largo de la jornada. Es decir, una vez que la ANCHAM dio la orden, aparecieron la Asociación Empresaria Argentina, el Foro de la Convergencia, el Instituto para IDEA, la UIA, la Cámara de Comercio, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. El G6 ampliado, ponele. En coro, a decir todos de exactamente es lo más, mismo. Es más, te digo, ayer, durante un buen lapso, hoy ya no, creo que en tercer lugar o cuarto, pero la cabeza de del diario La Nación, sí, del sitio web, era altísima preocupación empresaria por, claro, la postura de gobernante. Pero si vos querés, y yo te acepto que la Unión Industrial diga que no está de acuerdo, es una posición política y demás. Alan Yam tendría que, la verdad que es gravísimo, claro, que aparezca, que aparezca la Cámara de Comercio de las empresas norteamericanas, sí, sí, que operan en la Argentina, opinando sobre las decisiones del gobierno nacional y sobre la legitimidad y sobre los riesgos de que de la democracia y de la vida institucional. Muy preocupante, la verdad. Y si querés entender entonces qué es lo que se está discutiendo, ponelo en ese contexto, porque vos te das cuenta que inmediatamente y a coro hay pedido de juicio político al presidente, denuncias penales contra un montón de funcionarios del presidente, el ministro del Interior, la presidenta del Banco Nación y qué sé yo cuántos más. Es decir, están decididos a una ofensiva para que o el gobierno recula o viene, o van por todo, o van a una... Hay quienes hablan de golpe. Sí. De golpe en su sentido, claro, institucional. Bueno, a ver. Porque nosotros, cuando yo venía escuchando en la radio, que la vengo escuchando cuando vengo en el auto, esta cosa que discutías con Pedro de golpe, no golpe. Claro, uno asocia siempre golpe a los militares entrando, sacando al presidente, a la presidenta llevándoselo. Pero acá hemos tenido en América Latina golpes blandos. Es más, los más de esos son los últimos son más de esos que, claro, que de otra cosa. Con cierta cosa de formalidad institucional, porque el propio Congreso destituye al presidente. Acá en junio de este año hubo políticos que hablaron de pedir una asamblea legislativa, ajá, para destituir al presidente. Sí, sí. Es decir, no estoy hablando de cosas fantasiosas que suceden, vaya a saber en qué lugar de la tierra. Por lo tanto, efectivamente yo creo que la democracia está en peligro, pero no está en peligro por la decisión del gobierno. La decisión del gobierno era la que tenía que tomar en defensa del funcionamiento del Estado y de los objetivos que este gobierno, electo en 2019 con un objetivo, tiene que tratar de cumplir. Paso Heller.